11:19 y estoy ya en contacto con Jorge Yundia, quien es del Club de Leones Huitrú y está participando en esta jornada 2022 de educación y prevención de diabetes. Buen día, Jorge, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, bien, acá desde la plaza. Bueno, con esta actividad que el Club de Leones ya hace mucho trabaja, porque es una de nuestras líneas internacional, y bueno, fuimos pioneros acá en Santa Rosa en todo este movimiento, y bueno, estamos en un día más de detección temprana de diabetes y concientización. Bien, ¿en qué consiste esta detección? Dice que hay que ir con 2 horas previas de ayuno, esto se estaría cerrando en 40 minutos aproximadamente. Exactamente. ¿Y qué es? ¿El tradicional te pinchan un dedo? ¿Cómo se hace el examen? Exactamente, es bueno, con ese pinchacito chiquitito en el dedo, es algo totalmente indoloro. Lo que hacemos es, a la gente que está con 2 horas de ayuno, hacemos una medición con un aparatito de la glucemia y nos da una orientación del valor de azúcar en sangre. Esto es un valor orientativo para quienes tengan valores cerca de los límites superiores. Podríamos decir, si quisiéramos, por encima de 100, ya lo tenemos como un punto de alerta para poder acercarnos, hacer una consulta con un médico. La diabetes es una enfermedad que en su inicio es silente, ¿no? No, por ahí podemos estar cursando con valores de glucemia elevados y no ser conscientes de eso. Y bueno, yo creo que hoy en día es una enfermedad muy difundida. Imagínate, el Club de Leones inició con esto en el año 90, ¿no? Uh-huh. Hace mucho no había nada de conciencia. Hoy en día creo que todos ya conocemos de alguna u otra forma, aunque sea de oído, alguien con esta enfermedad. Y sabemos que es una enfermedad bastante fea en su etapa avanzada, ¿no? Con lo cual, esto es muy, muy importante que podamos tener una detección temprana, que esta detección la podamos hacer para garantizar y para brindar calidad de vida en los años venideros de las personas que sufren esta enfermedad. Bien, a ver, a través de los años, esta difusión y este marco y estas actividades que realizan, yo me acuerdo Lipadi, que creo que está también trabajando con ustedes en esto, esta Liga Pampeana, que tiene un montón de tiempo, ha hecho mucho trabajando en esto. Creo que estamos un poco más alertas, más fácil para hacernos los controles, hemos perdido un poco el miedo a la enfermedad y sabemos que es tratable. ¿Qué nos está faltando? Mirá, yo creo que un poco lo que está faltando es lo que estamos logrando. Es esto que vos nombrabas del Lipadi, bueno, junto con el Lipadi fue que el Club de Leones inició con esta cruzada, y yo creo que lo importante de esto es este perder el miedo, ¿no? Lo que nos tiene que dar miedo es no detectarlo, no detectar temprano. Si detectamos temprano no tenemos que tener miedo de eso, sí tenemos que tener miedo de no detectarlo. Y el hecho de que esto se difunda, de que gracias a Dios medios como ustedes nos acompañen, sean parte de esta campaña, porque un poco en este momento estar al aire con este tema es una parte importantísima de la campaña y hace que mucha gente que lo escucha quizás le quede en su día el hecho de que, bueno, que existe esta enfermedad, decir, che, pucha, yo puedo llegar a ser víctima de esta enfermedad, me puede llegar a tocar a mí. Y bueno, que estemos conscientes, la gente con factores de riesgo, la gente con familiares que tengan esta enfermedad, es muy importante que se puedan hacer controles para lograr justamente lo que estamos promoviendo, que es la detección temprana. Que una vez que lo detectamos, que podamos empezar a amigarnos con esta enfermedad, a no sentir que va a ser simplemente una cruz, sino que podamos saber que tenemos muchas cosas para hacer. Hoy en día se ve esta enfermedad desde una forma muy muy global y acá mismo en la plaza, en este evento, tenemos a nutricionistas, tenemos a podólogos, tenemos al Ministerio de Salud aportando desde muchos lugares, con la parte de odontología también, lo cual hace que esta enfermedad se pueda abordar desde esta forma sistémica. Y entonces podemos hacer que el paciente tenga una muy buena calidad de vida. Desde la parte nutricional creo que es lo que más impacta, ¿no? Esto de decir, uy, no voy a poder comer más azúcares, no voy a poder comer más chocolates. Hoy en día hay mucho apoyo nutricional para que se pueda seguir comiendo rico, y sano, ¿no? Sí, que es fundamental. Comer sano. La diabetes realmente es una enfermedad espantosa porque afecta casi todo, diría. Como vos decías recién, tenemos siempre algún conocido, algún primo, algún hermano. Sabemos de alguien que ha perdido una pierna, sabemos que afecta la visión. Digamos, es una enfermedad altamente molesta y discapacitante, siempre y cuando no la controlen. Pero una vez que está controlada, digamos, se puede sobrellevar bien. El tema es el siguiente. Yo he escuchado, y vos me corregirás, si estoy absolutamente equivocado, pero hace un tiempo había mucho lío porque las tiras reactivas para quienes se tienen que estar midiendo son caras, las obras sociales no cubren un gran porcentaje. ¿Esto ya cambió? Mirá, en esto se avanza muchísimo y vuelvo a insistir, ¿no? Justamente el hecho de que las cosas, vamos a tomarlo en el sentido figurativo de la palabra, pero se vuelvan moda, hace que estén en el ambiente. Y cuando las cosas pasan a estar en la sociedad, en el día a día, ya dejamos de tener estas posibilidades de, por decirlo en palabras así, hacernos los tontos. Entonces, ya hoy en día la presión que se tiene para poder cubrir los reactivos, las tiras reactivas y todo esto para las obras sociales y para todo, el Estado realmente también es muy activo en esto, ya es mucho más importante. Día a día, inclusive, los aparatitos de detección van avanzando, son cada vez más precisos, tienen cada vez mejores resultados, son más estables. Esto es importantísimo y gracias a Dios todo esto hace que justamente vaya habiendo disponibilidad de reactivos, disponibilidad de productos distintos. Hoy en día, por ejemplo, hace años atrás las dietéticas eran comercios emergentes, ¿no? Sí. Hoy en día hay dietéticas por todos lados y hablamos de una dietética y si pensamos en una dietética pensamos en un lugar saludable para ir a buscar comida saludable y demás. Y lo importante es que justamente todo esto se difunda, que podamos entender que esto es parte de nuestras vidas, que no es solamente la parte que lo padecemos, también hay una parte que está para ayudarnos. Muy bien. Jorge, yo no quiero desaprovechar esta charla con vos para preguntarte un poco sobre el Club de Leones Huitrú, en qué se está trabajando, se puede sumar gente, cómo los contactan, cuál es la actividad principal. Contame un poquito. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que esto, mira, yo te comento, esto es más o menos como cuando un abuelo tiene un nieto y lo mejor que puedes hacer es ir a preguntarle por el nieto. Bueno, yo en este momento estoy como presidente del Club de Leones Huitrú de Santa Rosa. En Santa Rosa La Pampa hay dos clubes de leones, el Club Santa Rosa y el Club Huitrú. La organización, el Club de Leones, es una ONG a nivel mundial. Es la ONG de ayuda humanitaria más grande a nivel mundial. 1.300.000 leones en todo el mundo, con una línea de trabajo muy organizada a nivel mundial, donde nosotros respondemos a líneas de trabajo de nuestra organización internacional y trabajamos con diabetes, trabajamos con visión, con cáncer infantil, con nutrición, con medio ambiente. Se trabajan con muchas líneas y lo que nosotros hacemos son obras de servicio. Somos un club en el cual nuestro lema es amistad y servicio. Yo creo que es muy común, el argentino es muy solidario. Realmente el argentino creo que somos solidarios porque en nuestra forma de ser somos pegoteados, nos gusta estar juntos, ¿no? El argentino se junta, come el asado, toma mates, estamos amontonados, nos gusta esto. Y la realidad es que somos solidarios. A veces lo que nos faltan es canalizar por medios. Y la solidaridad, que es algo tan lindo, es algo muy necesario en forma sostenible. Porque lamentablemente, en nuestro carácter de ser hombres libres, las personas pueden optar tanto por el bien como por el mal. Y esto hace que a veces haya cosas feas dentro de nuestras sociedades. Y necesitamos, los que queremos colaborar desde algún lugar, poder tener sostenibilidad en el tiempo. Y yo creo que Club de Leones, en su fundación, en esto de pensar en amistad y servicio, generó dos cosas, unió dos cosas fundamentales: algo tan noble como el servicio a la comunidad, con algo tan sostenido como la amistad. Nosotros somos un grupo de amigos que nos juntamos, un grupo de amigos literalmente, que disfrutamos de estar juntos, y además de eso, cuando nos juntamos, nos divertimos y hacemos actividades, tenemos la suerte de poder hacer cosas para ayudar a nuestra comunidad. El Club de Leones tiene obras muy grandes, como por ejemplo la Escuela de Irregulares Motores, fue diagramada fue ejecutada por el Club de Leones Buitrú de Santa Rosa, por ejemplo. Uh-huh. Es una escuela entera. Y bueno, nada, hacemos distintas obras de servicio, ayudamos a la comunidad. La comunidad nos ayuda a nosotros a poder hacer esto, porque nosotros realmente generamos muchas obras que a veces son de recaudación y demás, y la comunidad nos ayuda, la comunidad nos dona cosas para que nosotros podamos gestionar y llevar a la gente que lo necesita. Hacemos nuestras clásicas polladas, que con lo cual reunimos fondos y podemos ayudar. En este momento estamos con la escuela número 2, para que es una escuela de inclusión, haciendo algunas gestiones para poder ayudar. Estuvimos con Rincón de Todos, de Sergio Manassi, por ahí lo pueden haber escuchado porque fue uno de los propuestos abanderados en un concurso del año pasado. Sí, ya es un amigo de la radio. Es un amigo, bueno, creo que es un amigo de Santa Rosa. La obra de Sergio es hermosa. Estuvimos hace unos días juntos brindándoles una capacitación en coaching para todo su equipo de trabajo, que hacen un trabajo increíble realmente con esos chicos. Y bueno, nada, nos dedicamos a esto, nos dedicamos a brindar servicio a la sociedad, a ayudar, a acompañar y demás. Nos pueden ubicar en redes sociales, estamos en Instagram, somos el Club de Leones Buitrú de Santa Rosa La Pampa. Y bueno, nada, desde ya que para nosotros es importantísimo que se conozca, que podamos estar, digamos, en el aire en este momento. Y para que la gente, porque esto de hacerse conocer hace que cuando estamos con presencia en algún lugar, la gente nos acompañe, realmente nos apoya un montón. Fantástico. Jorge, muchísimas gracias por tu atención, por la tarea que efectúan a través del club y, por supuesto, cuando tengan algo que difundir, ya sabes, te comunicas con nosotros, hablas con nuestro productor Néstor Pipo Rossi y estaremos dando una mano en lo que nosotros podemos, que es poner un micrófono. Gracias, que tengas buen día. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a todos ustedes y un saludo a Néstor, que fue mi dirigente scout en su momento. Así que muchísimas gracias a ustedes.